Radio Ubrique, tu radio. Diez y 57 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local en la sintonía de la mañana y lo hacemos para hablarles sobre el ámbito artístico en concreto, de los éxitos alcanzados por el pintor ubriqueño Paco Roja, que ya nos acompaña, a quien damos la bienvenida y la enhorabuena. Paco Roja, muy buenos días y enhorabuena por el último éxito. Gracias, buenos días. Bueno, tuvimos la oportunidad, lo colocamos en redes en el mes pasado, hace poquito, te hiciste con el Ciudad de Écija, con sí. El premio del concurso de pintura, y este fin de semana te has ido hasta Granada, hasta Benalúa de las Villas. Sí, un pueblo perdido pequeñísimo. Y allí te has hecho con el tercer premio de un concurso de pintura que se convocaba, creo que no sé si por primera o segunda vez, ¿no? Segunda vez. Y bueno, pues esto todos los fines de semana parece que vas cosechando aquí éxitos, ¿no? Sí. A lo menos durante el verano y en los convocatorios de pintura rápida. Hombre, yo intento ir a casi todos los concursos de pintura rápida que pueda. Y mientras vaya ganando premios, seguiré yendo. Aparte que es algo que te pica muchísimo, porque me encanta pintar el natural. O sea, llegar a un sitio, seleccionar ese rincón de ese pueblo y representarlo en 3 o 4 horas, pues al principio era como un reto y ahora es totalmente un disfrute, vamos, claro. Es que lo disfruta. Uh-huh. Paco llegó hace unos años a Ubrique, después de permanecer, bueno, pues en el exterior, ¿no? En Barcelona. 10 años estuve en Barcelona. Trabajando. Y por las cosas de la vida, decidió, bueno, pues dedicarse al trabajo de artista, al trabajo de la pintura especialmente. Sí. Todo ello gracias a la herencia que recibió de su abuelo. Uh-huh. De Paco el Repujador, ¿no? Repujador, sí. Yo recuerdo la primera entrevista de actualidad que hicimos, que lo mencionabas, que hablabas de él y que precisamente, bueno, pues recordabas un poco pues tu infancia y cómo te inculcó, ¿no? El interés por, bueno, pues el arte, por la pintura, por el dibujo también. Sí. Y de ahí hasta ahora, pues fíjate todo lo que ha llovido, ¿no? Sí, un montón, la verdad es que un montón. Sí. Después de haber estudiado Bellas Artes y demás, meterme en el mundo del diseño me ha apartado un poco de la pintura, pero ahora que he vuelto a Ubrique, llevo ya relativamente 7 u 8 años, que me he dado cuenta que la pintura es no solo una pasión, sino es una forma de vida. Yo ya es que vivo para pintar, pues no me arrepiento para nada, lo he dejado todo para pintar. E incluso muchas veces lo pienso, digo, tenía que haber empezado antes, no sabía que este mundo era tan apasionante. Es complicado, es difícil entrar en el mundo de los pintores, sobre todo a nivel nacional. Aquí en Ubrique enseguida te conocen, en cuantito que te relacionas con tus compañeros y demás. Pero a nivel nacional es complicado, es muy complicado porque hay muchos pintores, hay muchísimos pintores y muy buenos. Pero vamos, ahí andamos. Poco a poco, durante este tiempo, durante el transcurso de los años, he ido haciéndote un hueco, como decíamos, ¿no? En ese panorama, y también haciéndote un camino, marcándote una trayectoria, ¿no? Sí. De los retratos, hemos pasado un poco a especializarte, casi podemos decir, en pintura rápida, Paco. La verdad que la pintura rápida no es que sea para mí algo que lo que yo me quiera especializar. A mí, yo siempre lo he dicho, que la pintura rápida o la pintura del natural, lo que me está aportando a mí es experiencia. Mucha experiencia y mucha práctica con los materiales. Yo voy a los concursos y una cosa que le digo a todo el mundo, que me encuentro con mucha gente, novato o estudiantes, o hay ya mucha más gente también consagrada, ¿no? De luego, siempre les digo lo mismo, y es que no son conscientes hasta qué punto un concurso de pintura rápida te enseña. Y te explico por qué. Tú vas, pintas del natural, entregas los cuadros y te encuentras una serie de cuadros de diferentes autores, cada uno con sus técnicas. y encima te encuentras a los autores allí mismo para preguntarle lo que te dé la gana. Entonces estás viendo como continuas exposiciones, una cada escuela. Fin de semana es una escuela, pero tan diversa y con tantas técnicas utilizadas diferentes, desde el carboncillo a los acuarelistas principales de Granada que me encontraba este fin de semana, a los, yo qué sé, de pintura, el acrílico, por ejemplo, que yo no lo he tratado nunca, nunca me había gustado. Ahora, en pintura rápida es de lo que más se utiliza. He empezado a tratarlo y a practicar. Incluso muchos de los retratos que yo he pintado los he hecho solamente y exclusivamente con acrílico. Yo qué sé, es una escuela. Y eso es, después vas al estudio, y en el estudio toda esa enseñanza y todo ese aprendizaje que ha ido recorriendo en las calles, en el estudio, te viene muy bien para, claro, para expresarte o para, claro, crearse una obra más artística, ya no tan un cuadrito, ¿no? O un cuadro, o un boceto, o una calle. En el estudio ya puedes hacer algo más artístico, planteártelo, meditar y utilizar estas técnicas que has estado planteando hasta entonces, ¿no? Hasta en los diferentes concursos. Uh-huh. Y eso nos lleva, bueno, pues al punto en el que nos encontramos en la actualidad, ¿no? Pintura rápida, por un lado, pero también al mismo tiempo trabajando en obras de mayor calado, como por ejemplo las que conformaron la exposición última que tuviste recientemente, ¿no?, en la Bacería. Bueno, de mayor calado, la de la Bacería precisamente fue, yo quería mostrarle a la gente precisamente todo lo que yo había pintado en pintura rápida en este último año, el año pasado. Y entonces era, pues eso, se ven los primeros cuadritos, que esta vez, esta exposición tiene totalmente un camino, que son todos en carboncillo, y se ven los primeros cuadros pintados del natural y los últimos, y cómo los últimos cada vez son más expresivos y con más dominio de la técnica. Entonces, yo lo que quería hacer ver, en cierta forma, era cómo ha evolucionado la pintura, y además que el espectador viera el momento ese en el que yo me he puesto a pintar, he seleccionado un sitio, me ha llamado la atención, lo he pintado y lo he mostrado, ¿no? El espectador está viendo, digamos, una ventana de lo que yo veía aquel día o de lo que a mí me transmitió aquel día. Y como son diferentes partes de España, desde Galicia, Madrid, Burgos, Valencia, o Granada, Murcia, son diferentes partes de España, pues digamos que la exposición para mí fue como eso, un viaje, ¿no?, a diferentes partes de España, y yo era el azafato, el que lo muestra. Es una manera también de hacerle ver al público, a los aficionados, todo ese proceso creativo, ¿no?, que se desarrolla en el momento en el que uno va a participar en un concurso de pintura rápida. Y como imagino también, pues cambia el entendimiento de esa expresión, de ese arte, en función del lugar en el que se encuentra, ¿no? Porque sí, eso, imagino que a la hora de preparar una pintura rápida, no es que se haga durante las 5, 6, 7, 8 horas que tú estás allí, es que también hay que prepararlo, ¿no? Ahora mismo yo no necesito preparar nada. Sí es cierto que no te puedes ir sin el lápiz. Conocer el sitio también. No, nada de nada. Sí es cierto que no te puedes ir sin tus preparos para pintar. Es decir, a mí se me ha olvidado el caballete una vez, otra vez se me olvidaron los carboncillos, otra vez tuve que pedir pinturas prestadas, pero porque sales así, eso tiene que ir de casa. Pero después llega un momento, por ejemplo, lo que me está pasando a mí, que me puedo poner en cualquier parte del mundo y ya lo ves, mirando hacia la zona y buscar algo bonito y representarlo. Porque ahora, francamente, miro más el cuadro que la realidad. Es decir, el sitio en el que me coloco lo utilizo de excusa para pintar ese cuadro. Entonces el sitio puede ser muy feo o puede ser, yo qué sé, que no se le vea nada. Pero yo lo tengo que, en el cuadro, plasmar de forma que sea atractiva. Con lo cual juego con las luces, juego con las sombras, con las diagonales, con la composición, el peso del cuadro. Voy haciendo que ese sitio sea una interpretación mía. Y eso lo da la experiencia que decías antes, ¿no? Es la experiencia, por eso te digo que yo llevo ya más de 100 y pico, 250 concursos más o menos, pero vamos, en estos 2 años. Bueno, algunos son anteriores. Y Y claro, ya llega un momento en el que, y además es lo ideal, ¿para qué vas ahí a un concurso de pintura rápida? Te vas a preparar el sitio, te vas a llevar una foto, te vas a... Entonces, para eso píntalo en el estudio, ¿no? No tiene sentido ninguno. Si vas con la mentalidad de que yo tengo que ganar el concurso, pues probablemente te chocará. Pero si tú vas a disfrutar del día, a pintar, todo lo que tú disfrutes en un cuadro, al espectador le transmite, le llega, porque tú lo has disfrutado. Igual que si estás enfadado y pegas cuatro brochazos y se ve esa agresividad, el pintor dice, este estaba mosqueado ese día, ¿no? Se nota la expresividad del artista, se tiene que notar. Por eso hay mucho, en mi concepto de la pintura, tiene que haber mucha diferencia entre la pintura que se pretende hacer una fotografía perfectita, que la tengo aquí al lado, y un cuadro artístico que tiene que expresar, tiene que tener su, no sé, sus texturas, sus colores, sus manchas, sus líneas, todo eso tiene que llegar al espectador, independientemente de que sea realista o no. Bueno, toda esa experiencia, como decíamos, que la has alcanzado en tu paso por los diferentes concursos de pintura rápida, pues de toda la geografía nacional, ¿no? Sí. Este fin de semana te lleva a Granada, pero hace poco, en junio, como decíamos, a Lécija, no sé si ha habido alguno entre medio, Grazalema, perdón, también, recientemente por aquí, que yo recuerde, ¿no? En fin, sí, también, auténtico periplo, ¿no?, de recorrido. Los primeros de este año fueron en Guadasuar, en Valencia, y también estuve en Castellá y en Cazorla, que allí coincidí con José Luis Angulo Croza, que participamos ahí. Me lo pasé muy bien con él. Otro de los pintores de Ubrique, reconocidos además, sí, también, ¿no? En Almansa. Pero con un nivel también importante, ¿no? Sí, en cuanto a reconocimiento, él ha alcanzado bastantes concursos. Bueno, los de pintura rápidas no son tan importantes como los que la ha conseguido otro lado. Internacionales y nacionales. Sí. En certámenes y en convocatorias diversas, sí que es verdad. Bueno, háblanos de este, de Benalúa de las Villas, en el que has participado este fin de semana, el pasado 21 de julio. Una obra de carboncillo y acrílico, ¿no? Sí. Cuando he empezado, más o menos, me he sentido cómodo con el carboncillo, en el que lo domino y yo mismo me hago mis herramientas para crear mis texturas y mis planos y mis líneas. Me faltaba un pequeño paso, y era darle el toque pictórico. Entonces, a poquito a poco estoy metiéndole acrílico. No estoy complicándome la vida con mucho colorido, pero estoy disfrutando cada vez más con las manchas. Y, como yo digo, unas manchas espontáneas, pero controladas. No es lo mismo pintar un cuadro abstracto, y mira lo que me ha salido, qué bonito, y colgarlo y quede bien, a que ese cuadro, aunque parezca que es totalmente abstracto y que ha salido por casualidad, esas manchas tienen que estar muy controladas. Y lo estoy metiendo a poquito a poco. Cuesta mucho, porque es lo complicado, pero le da, digamos, que más expresividad todavía a esa calle que estoy pintando, esa casa o ese paisaje. Le da mucha más expresividad. Entonces, tiro la pintura muchas veces desde lejos, ¿sí?, para que salpique, para que... Pero ya te digo, tiene que estar todo muy bien controlado. Entonces tenemos esa técnica mixta, ¿no? Por un lado el carboncillo, que es con lo que tú te sientes más cómodo, lo que vienes trabajando durante... El carboncillo puro, que mucha gente utiliza lápiz con té y lápiz graso, y no, carboncillo. Y ahora estás experimentando con el acrílico, ¿no? Estoy experimentando encima con acrílico. Exactamente. Y sobre todo por eso, porque voy buscando que no solamente sea un paisaje, sino que en la exposición mía última lo que yo contaba era... que cuando tú disfrutas de un cuadro realmente es cuando desde lejos ves algo que te llama la atención, ya sea algo figurativo o algo colorido, lo que sea, pero cuando te acercas tienes que encontrar pintura. Si está todo muy difuminado, muy perfiladito, es señal de que se ha perdido mucho tiempo en hacerlo bien, con lo cual no hay, desde mi punto de vista, con lo cual no hay expresividad. Yo creo que la expresividad está en el trazo, es como Sorolla, con dos trazos te hacía una cara, te hacía un... Eso es lo que yo veo que se asocia más a la pintura, o lo que más me va gustando a mí de la pintura. Y cada vez me voy volviendo más abstracto, o quiero simplificar más, con menos línea, con menos mancha, pero que siga siendo muy, muy realista, es lo que estoy intentando. bueno, pues concursos de pintura rápida durante todo el verano. Este año exposición de verano en, creo que era Nerja, era, puede ser, ¿no? Donde era en la exposición que de Nerja fue hace 2 años. Eso. ¿Este año exposición de verano vas a tener? No, este año no. Este año con Miguel López Sala me ofreció hacer una exposición conjunta porque tiene el salón del convento y creo que es en octubre o noviembre por ahí. No sé cuándo es. Todavía no hemos acordado qué cuadros poner ni qué, pero seguramente será esa. Y en Nerja precisamente he pedido la sala del ayuntamiento para exponer, y como la parte más parada de la pintura es en la época de invierno, sí, porque desde febrero prácticamente hasta noviembre hay concursos por toda España, pues he pedido para las navidades de este año ya exponer, y expondré allí en la sala del ayuntamiento. Otra ciudad con la que tiene vinculación también especial, sí, ¿no? Sí, era mi verano de toda la vida. Vamos, de hecho vengo de allí este fin de semana, después de Benalúa me fui a Nerja. Y sí que, bueno, también es otro lugar especial para exponer tus trabajos y para mostrárselo, ¿no?, al público. Además, allí he vendido ya algunos cuadros de Nerja, del Balcón de Europa y demás, y bien, también tengo mis seguidores. Esto no, tú no puedes entrar en una ciudad sin que nadie te conozca. Tú tienes que entrar humildemente, tranquilito, pasito a paso, que la gente te vaya conociendo y ya después pones. O tener una gran galería o un gran padrino que tenga que te consiga seguidores, que te monte la exposición y él sea el que se encargue de llamarlo, pero tú solo no eres nadie en ningún pueblo. Hablando de galería. Vamos a hablar también de la sala que se inaugura precisamente este fin de semana, la nueva sala de exposiciones, que está situada en el antiguo Mercado de Abastos, en la calle Reyes Católicos. Se trata de una nueva sala de exposiciones que va también a gestionarse a modo de galería de arte, sí, para ofrecer la posibilidad a los artistas locales que lo consideran oportuno de exponer sus trabajos. Todo esto, bueno, pues organizado a través de una comisión, ¿no?, que es la que decidiría qué artistas expondrían y demás. De esa manera se perfila este espacio expositivo. Sí. ¿Cómo lo ves? Como artista briqueño, bueno, pues yo acostumbrado también a algo que saltaba desde hace muchísimo tiempo, que se ha luchado mucho por conseguirlo y han acertado de lleno, el ayuntamiento ha acertado de lleno. Aunque el proyecto lleva ya bastante, por fin ya se ha acabado. Y me parece también muy acertado que la primera inauguración sea con la gente del pueblo. Sobre todo porque es que después de haber viajado tanto, te das cuenta de que la cantidad de pintores que hay aquí por metro cuadrado, y no solo pintores, sino premios de pintores por metro cuadrado. Ya mencionamos a Lobato, a Mancilla, a Té, a José Luis López Cruz. López Cruz, José Luis López Núñez, sí, José Luis Angulo Croza, eso, yo qué sé, algunos, Joaquín, yo qué sé, que no quiero que se me olvide ninguno, porque si no, vamos, que hay premios para dar y regalar. Pues creo que es una buena oportunidad para que Ubrique no solamente se vea por una tierra de petaqueros, sino también de pintores y de artistas, que es muy grande, es que no lo hay en ninguna parte de España. Es que yo lo cuento y la gente no se lo cree. Cuando le nombro a dos o tres pintores que los conocen encima y dicen, ah, verdad, estos son Dubriques también. Es alucinante. Pues se le va a dar esa posibilidad, ¿no?, a los artistas ubriqueños a través de ese espacio. Y bueno, tú no decías que hacía falta, en realidad sí que son muchos los pintores de Ubrique que optan, de hecho, tu última exposición fue la Bacería. Sí. Por, bueno, pues exponer sus trabajos en espacios de carácter más comercial que espacios, bueno, pues municipales de exposición, ¿no? Desgraciadamente, el mundo del arte está bastante mal, no se vende mucho, y los pintores se están convirtiendo en sus propios comerciales. De hecho, yo en cada concurso de pintura rápida me estoy encontrando con los principales pintores nacionales participando en pintura rápida porque no venden nada en galería. Claro. Así que imagínate cómo está el tema. Entonces, claro, yo por ejemplo en la Bacería, yo puse la exposición, pero yo me tiré, como digo, un mes viviendo allí con el Shani en la Bacería. Digo, al Shani le decía, ponme la cama ya, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el único que podía meter gente en mi exposición era yo. Mm. Si tú dejas una exposición tuya de la mano de Dios, o por ejemplo, como me ha pasado en varios sitios, ¿no? Sí. Tú vas a poner la exposición, entran turistas y se van, o vienen, no sé qué, no venden nada. Yo tengo que, si yo no vendo pintura, yo tengo que dejar de pintar. Me tendría que dedicar a otra cosa. Es cierto que estoy por vocación, pero uno necesita por lo menos poder comer, ¿no? Hay que vender, por fuerza, obligatorio. Y entonces en la basería vendí bastante porque yo a la gente en la Avenida España los cogía por la oreja y los metía dentro. Era así, es verdad. Incluso en la de Nerja, me voy a ir allí durante la exposición. Yo voy a estar en mi exposición todos los días. Yo voy a abrir, yo voy a cerrar. Está en la calle principal, el centro del ayuntamiento. Y yo voy a estar metiendo a la gente. Allí no va a ir, y seguramente irá la gente que yo conozca, pero tengo la posibilidad de meter a mucha gente que pase por la calle, porque es como la Avenida España. Claro. Eso es lo que interesa, hay que vender. Eso es lo que ocurre con esta sala, ¿no? Que está en una zona comercial. Y es que hacía falta. Yo la exposición que hice en San Juan de Letrán, una vez que hice allí, y me parece que vendí 4 cuadros o una cosa así, y fue en la inauguración, prácticamente, porque ya después me costaba mucho que la gente subiera hasta allí. Se queda lejos, sí. Ya no he puesto más allí. Por eso me tuve que buscar una sala más céntrica. Porque es que están lejos. Están muy bonitas, están muy bien, pero un pintor necesita, que pase bastante gente, porque alguno comprará algo. Claro, lógicamente. Bueno, pues en esta exposición también vas a estar tú, porque ganaste en el 2015 el certamen local de pintura con la obra Trasvase. Sí. Y bueno, yo imagino que está esa obra allí, no sé cuáles son las obras que se han seleccionado por parte del ayuntamiento, pero en principio son los ganadores del certamen local y los ubriqueños ganadores del andaluz antirregional de pintura. Eva Río, técnica de cultura, me propuso, dice, si no quieres poner este cuadro y quieres poner alguno que tú creas que puede ser mejor para la exposición, y me parece una idea súper acertada, más que nada porque yo creo que mientras mejores cuadros haya en la exposición, más categoría va a tener esa exposición. Entonces yo he cogido uno de mis mejores cuadros, que todo el mundo más o menos conoce, por lo menos aquí en Ubrique, que es el de la Mezquita de Córdoba. Que es que ese cuadro nunca lo han visto por aquí y yo creo que ya va siendo hora de que lo vean. Sí, el cartel de la última exposición de Nerja, precisamente, ¿no? Sí. Y es el que voy a exponer. También hablé con ellos para traer a cuadros, por ejemplo. No tenían cuadros de mi tío Paco García, que por cierto hay aquí uno en la radio. y el padre, que mi abuelo, Paco el Repujador, Francisco García García, que he aprovechado poder poner un cuadro de mi abuelo para buscar uno de los mejores que yo tengo, que para mí es, yo creo que es uno de los más valiosos que va a haber en la exposición y que van a poder disfrutar todos, que es un retrato que le hizo a su abuela con 17 años. El cuadro es del año 32 y es una maravilla de cuadro. Y entonces creo que también ese va a hacer que la exposición sea algo de más categoría. O sea que una exposición en la que también no solo vamos a encontrar las obras ganadoras de artistas ubriqueños, sino también de artistas locales, obras de colecciones privadas, ¿no? No, es que mi tío Paco ganó. Ah, que ganó, vale. Ganó el concurso. Lo que pasa es que ese cuadro no sabe dónde está. No apareció o no sé dónde está el cuadro. Yo no lo encontré. ¿Cuándo lo ganaría? ¿Cuándo fue? Él creo que ganó sobre el año 81, 82. De hecho, en mi casa siempre ha estado el boceto de ese cuadro, que me acuerdo yo perfectamente. Y de mi abuelo, también ganó una serie de premios, porque antiguamente, mi abuelo, Juan Carrasco, Peña, Juste, había una serie de pintores en los años 40 o por ahí que se unían y empezaban a hacer pequeños certámenes. Para que tú veas hasta dónde llegó eso, que de hecho los certámenes de pintura que hay actuales son gracias a que ellos empezaron a reunirse. El certamen local de pintura, cuando empezó a haber un nivel tan grande, tuvieron que separar el local del regional. Y el regional ya ponerlo a nivel andaluz. Y ahora podían ponerlo perfectamente a nivel nacional, porque es que el nivel que hay en el concurso de pintura es escandaloso, es buenísimo, ¿sabes? Que podían ponerlo perfectamente. Y entonces, por eso estaba mi abuelo y está mi tío, porque forman parte de la historia también. También ganaron premios, aunque no haya constancia de qué cuadros. Yo sé cuáles cuadros son, porque eran mi familia, pero no hay constancia. Igual que faltan cuadros también porque antiguamente se daban los premios, pero no se quedaban con los cuadros. Entonces, el concurso que ganó en la década de los 80 tu tío, ¿era el local o el regional? ¿O no existía esa división entonces? No existía. Ganó el local. Ganó el local. Sí, había el regional. Sí, había, ¿no? Sí, él ganó el local y lo ganó con... Vamos, el cuadro que hay ahora, que yo he llevado de mi tío, es un patio que hay por detrás de mi casa. Pues con el que ganó era la entrada a su taller que había en ese patio. Era la entrada al taller. Vamos, me acuerdo perfectamente de ese cuadro. Entonces, este cuadro está muy bien pintado, digo que podía funcionar perfectamente. Además, la gente lo va a disfrutar, va a ver calidad. Yo te digo, es que la exposición, yo he estado allí cuando llevé los cuadros y hay un nivelazo altísimo. Vamos, yo me encantaría que todo el pueblo fuera a verlo, porque si no lo ve, se va a perder una gran parte de la historia de los pintores de Ubrique. Sí, sí. Bueno, oye, Paco, ya tu opinión, esto ya es una opinión personal, ¿eh? Como pintor ubriqueño, licenciado en Bellas Artes, como experto en restauración y todo este tipo de cuestiones, sí que te quería preguntar también por ese los contenidos que puede tener para inaugurar la sala, que ya me lo has dicho, ¿no? Que es de una gran calidad. Sí, sí. La sala es ideal para coger ese espacio expositivo. Sí, la sala es bastante grande, me ha gustado muchísimo. Sí, es cierto que nunca está a gusto de todo, porque suele, por ejemplo, han puesto unos ventanales que podrían molestar y hay que taparlo precisamente para poner cuadros, y hay, yo qué sé, columnas por medio. Pero todo eso son cosas pequeñas, ¿sabes? Que se pueden ir arreglando con el tiempo. O se puede, a medida que tú vas haciendo exposiciones y vas viendo las carencias, pues las vas superando, las vas aportando. Pero bueno, ya la sala está ahí y está muy bien. La sala está muy bien, muy bien. A mí me gusta muchísimo. Es grande, es amplia, se puede, si no tienes cuadro para llenarlas todas, puedes poner dos exposiciones. Yo estoy contento con la sala y encima céntrica. Así que es cuestión de que exposición tras exposición, pues se vaya mejorando las carencias. Ya está, pero está muy bien. Y la manera de gestionarla, que no te he preguntado, ya estamos aquí entrando en otro terreno, pero aún así te lo voy a preguntar, de gestionarla a la hora de, bueno, pues determinar un poco tal. Yo creo que es un proceso que casi que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Para decidir pues el uso que se le va a dar a lo que es la sala, al espacio y demás, ¿no? Hombre, afortunadamente, ahora mismo en el gobierno, entre Isabel y Rivera, están contando con los pintores, cosas que no habían hecho hasta ahora ningún ayuntamiento. Bueno, no sé antiguamente, porque tampoco he estado aquí. Pero sí es cierto que ellos nos llaman cada vez que van a tomar una decisión con respecto a algo de la pintura. Nos propusieron que si les parece, no, que podíamos hacer con Lobato cuando falleció. Entonces de ahí surgieron las ideas de ponerle al concurso de pintura rápida el nombre. Nos hacen una serie de propuestas o nos piden consejos y cuentan con nosotros. Eso me parece súper acertado. Que no ellos hacen las cosas y ya está, no, la consultan. De hecho, en la última reunión, para abrir la sala de exposiciones, estaba Agüera, que Agüera, por cierto, se me ha olvidado, el mayor pintor que tenemos aquí en Ubrique. Pues sí. Estaba Agüera, José Luis López Núñez, estaba Marté, estaba Mancilla, estaba Celia Pay, estaba Estefanía, Domínguez Rojas, Bartolo, estaba un montón de pintores y todos opinando sobre qué hace con la sala de exposiciones y cómo cada uno podría aportar algo, ¿no? Está bien. Bueno, pues eso será este fin de semana con esa inauguración. Allí estarás, por supuesto, ¿no? Con tu trabajo. Si no tengo un concurso, aunque tenga concurso, voy a ir. El trabajo de tu tío también, el de tu abuelo, ¿no? Que se va a poder ver en esa exposición. Y bueno, después, ¿dónde? ¿Dónde te vas? ¿Qué tienes pensado? Pues en un principio, este fin de semana, es que para que veas cómo funciona esto, yo durante la semana miro en toda España cuáles son los concursos que hay. y los que más me va interesando, pues hacia allá va, tiro. Procura escoger o procura ver un par de concursos que estén cerca si el viaje es muy lejos. Procura mirar los premios que hay, porque a lo mejor hay tres y a mí no me merece la pena ir a Asturias para tres premios. Tienes que intentar mirar que haya 10, que haya... Sí, entonces, durante la semana selecciono, que todavía no los he mirado, sinceramente, sí prepara un par de cuadros como mínimo y ya decides de jueves a viernes, decides hacia dónde tiras y te vas y ya está. Y así es todo mi trabajo, todos mis fines de semana. Y entre semana, pues estás pintando, a lo mejor encargo, estoy pintando encargo, he estado haciendo los retratos, que gracias a la exposición que hice en Semana Santa me han salido 6 retratos, me ha venido, la verdad, estoy muy agradecido. Ha sido un bombazo la exposición que hice. Ya he pintado 2, me faltan los otros 4, que tengo que concretar la fotografía y demás. Y estoy pintando también para el concurso este que ha salido sobre la discapacidad. Sí. Se me ocurrió una idea, y yo sé que el concurso es en octubre o por ahí, pero la tenía tan fresca que he empezado ya a pintarlo, el cuadro ese. Entonces, entre semana estoy haciendo ya lo que se suele llamar pintura seca. Pintura de estudio, más tranquilo, más meditar, lo ve, lo... Preparando concursos, mirando para acudir a los concursos de pintura rápida y encargo, que sí. Eso también es bueno, lo que un pintor tenga encargos. Sí, sí. Hombre, ya por fin van apareciendo más encargos que... Al principio era yo el que tenía que ir buscando a quien quería que le pintara algo. Ahora no, ahora te buscan. Te llaman, o por ejemplo, en Écija, el otro día me llamaron, mira que he visto que eres un pintor de aquí. Le digo, no soy de ahí. Dice, pues yo te he visto en internet. Digo, no, es que gané la semana pasada el primer premio en Écija. Y me dice, ah, pues yo era para preguntarte porque quiero que pintes a no sé quién, en cuánto. Ah, pues mándame las fotos. Y te sale encargo así. Que eso es una cosa que muy buena que tienen los concursos, que claro, te van conociendo entre los sitios. Te ven tu cuadro y encima en internet aparece tu imagen por todos los sitios, en las redes sociales. A nivel de aficionados y también a nivel de profesionales, ¿no? Establece esas relaciones, sí, que sí, es hoy muy en importante. Día con las redes sociales, el que no es famoso es porque no quiere. No me entiendo. O porque hay que saber manejarla, hay que saber moverse, hay que dedicarle mucho tiempo. Yo creo que es el futuro. Así vamos a vender. De hecho, ya se vende por internet directamente. Entonces, una manera de trabajar diferente también. Sí, la verdad que sí. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Hay que adaptarse, es lo que nos queda. Bueno, Paco, pues enhorabuena por la obtención en ese segundo concurso de pintura rápida de Benalúa de las Villas en Granada, ese tercer premio. Y te veremos tus obras el fin de semana en la nueva sala de exposiciones y esperemos seguir hablando de los logros y éxitos alcanzados. Bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y por favor, ir a ver la sala de exposiciones y a ver los cuadros, porque nadie se puede imaginar lo que se van a encontrar allí. Es de los mejores, una exposición espectacular. Y nos lo dice un de profesional. Mucho nivel, así que mucho nivel, sí, sí. Hay que creerlo. Gracias. Bien, hasta luego.